Muy, muy, muy buenos días, ¿qué tal? La noticia del día es que han cambiado los vientos del vórtice polar. Te doy la bienvenida a Muy al Día, el noticiario de ciencia de la revista Muy Interesante. Yo soy Iván Pachi y te voy a hablar hoy de la repercusión del cambio de estos vientos. Y con el cambio nos referimos a que no están girando en el sentido de las agujas del reloj, sino hacia el revés. ¿Qué supone todo esto? Pues te lo voy a contar ya mismo. Veréis, durante los meses más calurosos en el hemisferio norte, los vientos que circulan por el vórtice disminuyen su velocidad y también comienzan a girar hacia el este, en el sentido de las agujas del reloj alrededor del Ártico. Sin embargo, una importante corriente de aire en circulación llamada vórtice polar ártico ha invertido completamente su curso y ahora está girando hacia atrás. El cambio se produjo alrededor del 4 de marzo y provocó un pico de ozono sin precedentes y se encuentra entre los 6 eventos de este tipo más fuertes desde 1979. Fue un repentino calentamiento atmosférico y el anillo de aire frío está girando en la dirección equivocada, algo que podría afectar a los patrones climáticos globales. Sin embargo, se espera que vuelva a su circulación normal en poco tiempo. Te cuento que el vértice polar se encuentra en la estratosfera, que comienza entre 6 y 20 kilómetros sobre la superficie del planeta y alcanza aproximadamente 50 kilómetros por encima. Si bien el vértice polar es un fenómeno que ocurre durante todo el año, tendemos a sentir su influencia helada solo en el invierno, cuando es más fuerte. Esta gran masa de aire frío y baja presión generalmente gira alrededor del Ártico, fluyendo y refluyendo a lo largo de las estaciones, fortaleciéndose en el invierno y desapareciendo en el verano. Sin embargo, cuando se debilita o se altera, ese aire frío que suele estar confinado en las regiones polares puede filtrarse a las latitudes más bajas y provocar importantes fenómenos meteorológicos. Como curiosidad, ya hemos comprendido que cuando el vórtice polar es fuerte, mantiene una corriente en chorro más estable y predecible, pero cuando se debilita, puede provocar patrones climáticos más extremos e impredecibles. Sin embargo, los científicos han descubierto que un vórtice polar débil hace que los pronósticos meteorológicos sean más predecibles en el norte de Europa, con una reducción en el rango de posibles condiciones climáticas en aproximadamente un 25%. Teniendo en cuenta que los pronósticos meteorológicos a largo plazo, con varias semanas de antelación, suelen tener poca precisión, parece que los estados del vórtice polar ofrecen información valiosa para mejorar estas predicciones. Esta conclusión tiene muchas implicaciones prácticas, ya que la previsibilidad del clima es vital, por ejemplo, para la agricultura, la gestión energética y también la salud pública, entre otros sectores. Los agricultores, de hecho, pueden planificar la siembra y la cosecha de manera más eficiente, los proveedores de energía pueden gestionar mejor el suministro de energía y los funcionarios de salud pueden prepararse para los brotes de enfermedades con pronósticos más precisos, por ejemplo. Así que, como ves, este cambio de los vientos del vórtice polar, más allá de lo que pueda ocurrir a nivel meteorológico, también nos afecta a niveles prácticos y usos diarios del día a día. En fin, estaremos atentos a ver cuándo vuelve a su origen natural estos vientos del vórtice polar para contártelo aquí. Sin más, me despido de ti deseando que pases un feliz día. Mañana, por cierto, hablaremos acerca de los estornudos mientras conducimos. Verás tú. Que pases un feliz día. Hasta mañana, chao.